Mañana vamos a estar conociendo un lugar muy lindo que nos han comentado, que es el microestadio de Garín, un evento que organiza el municipio de Escobar. Y bueno, vamos a estar ahí llevando nuestro homenaje, nuestro humilde homenaje a los abuelos de la nada que llevamos haciendo hace casi un año. Y bueno, nos contactó la Secretaría de Cultura del municipio de Escobar y nos invitó a participar de este evento, que se va a estar realizando mañana viernes 29 de julio en el microestadio de Garín. La dirección es Avenida Boulevard Presidente Perón, 450, Garín. Y bueno, ahí se van a estar presentando distintos artistas locales y también en el marco del Día Nacional de la Cultura van a estar tocando también Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, que le da un marco especial a la fecha. Nosotros vamos a estar teloneándolos a ellos, así que te podrás imaginar la alegría con la que estamos de poder compartir escenario con músicos de nuestro país que tienen una trayectoria más que amplia. Claro, y contanos un poquito la historia de la banda de ustedes que hacen tributos, ¿no? Tributos del rock, ¿no? Claro, nosotros hace ya 2 años con un grupo de amigos. Yo tengo un local, un bar, y bueno, siempre suelen rondar muchos músicos, y con músicos amigos armamos una banda. Primero hacíamos temas de rock nacional en general, y bueno, después salió la idea de hacer un tributo orientado a una banda específica, y bueno, dentro de las posibilidades y del abanico de bandas del rock nacional, nos inclinamos por los Abuelos de la Nada, primero porque no había, segundo porque nos sentaba muy bien a todos, el gusto musical era bastante similar con lo que la banda, los Abuelos, han brindado durante años. Entonces nada, nos preparamos, empezamos a armar un repertorio y por suerte salimos a tocar, y desde el primer mes, primeras fechas, no hemos parado de tocar y de presentarnos en distintos lugares. En Garín, sí, en Garín es la primera vez que vamos. Conocimos en uno de los recitales que estuvimos tocando, conocimos al secretario de Cultura de Escobar, se acercó, nos felicitó y bueno, a partir de ahí surgió la idea de poder visitar este municipio, que bueno, ya desde ya estamos agradecidos. Sí, la verdad que estamos a una distancia considerable, son casi 2 horas de viaje, entonces nada, no esperamos que mucho público nos acompañe, por ahí algún familiar o amigo o están todos invitados, a quien quiera participar. La realidad es que la distancia hace difícil que se acerque gente de nuestra localidad. Pero por eso el sábado 30, vamos a estar tocando en un bar céntrico acá en Bar, en Libertad y Acuña, a la medianoche puntual. Vamos a tratar de manejarnos con el horario puntual, así que a las 12 de la noche vamos a estar presentando nuestro tributo a los Abuelos de la Nada. Para todos aquellos que quieran conocer y ver de qué se trata, se van a poder acercar y disfrutar, cantar, bailar. Nosotros siempre tratamos de arengar y de compartir esta música que hoy nosotros robamos, por decirlo de alguna manera, e interpretamos y nada, y tratamos de contagiar un poco lo que fue la música de los Abuelos en vivo. Muy bien. Y contanos un poco la historia de ustedes. Ya, ¿hace cuánto que está conformada la banda? ¿Pasaron por distintas etapas? Sí, mirá, la banda en sí arranca a fines, te diría, entre noviembre y enero del año pasado y de este año, respectivamente. Nada, fue mutando, los integrantes han ido cambiando, ya que no es un proyecto propio, con canciones propias y por ahí con un horizonte que por lo general las bandas del under planean tener, hacer una carrera, grabar sus propios temas. Nosotros todo lo contrario, la idea es salir a tocar, compartir esta música, siendo intérpretes y no autores. Lo hacemos con el mayor de los respetos porque sabemos que ha sido muy influenciable en toda una generación de oyentes, entonces tratamos de hacerlo con mucho respeto. La formación ha ido variando, los integrantes han ido cambiando, se han ido, han vuelto, han participado artistas locales como artistas de otros lugares, de otras localidades, y bueno, eso ha ido mutando. Hoy estamos conmigo en la voz y en la percusión, Leandro Telechea en guitarra y voz también, Pablo Báez en la batería, un reconocido baterista de Cañuelas que seguramente todo aquel baterista lo ha nombrado. Después tenemos a Pablo Barresi en el bajo, también otro chico de acá, de zonas aledañas a Cañuelas. Y bueno, nos están acompañando en teclados Rodrigo Vázquez, que es de Lomas de Zamora, y Lucio Checoli, que es de Capital. Así que con esa formación estamos hoy defendiendo este tributo. Estamos en las redes como 1000 horas, nos pueden buscar 1000 con números, ahora después te vamos a dejar el link para que nos puedan seguir o acompañar, porque realmente la gente a veces no toma dimensión de lo importante que es para los músicos que hacen under o los músicos que no son conocidos como nosotros, que nos sigan en las redes. Entonces, 1000 horas, 1000 con números, punto ok es en Instagram, 1000 horas en Facebook o 1000 horas en YouTube y van a poder ver algún videíto medio casero de lo que hacemos. Estamos ahora armando justamente una producción para poder hacer un video más formal y mostrar de una mejor manera, con mejor calidad y mejor imagen, lo que estamos proponiendo.